qué linda, qué lindo es este paisaje, ¿no? Acá cuando empiezan a verse cuando las sierras, cuando se empiezan a ver las sierras. Aprovechemos, porque capaz que lo escucha gente del exterior. Venga a Uruguay. Visite, hay otras visite cosas Uruguay. Aparte de Porro. Visite Uruguay. Es acá estamos por la ruta que... interbalnearia, llegando a al kilómetro 76. ¿Esto qué es? ¿Guasubirá o algo de eso, no? No, ya estamos más. ¿Ya más? Estamos bueno. Cerca de Panda Azul, ah, ok. Y yo sé, recé todas las playas para el este. Y el paisaje es precioso, se empiezan a ver las sierras y demás. Y bueno, nada, es como un lindo cierre. Ahí va. Venga a Uruguay que... Visite Uruguay. No solamente somos un porro latino. Bien, me gustó. Gracias, Pao.